esa infame mujer. Yo te puedo aconsejar que no la busques más. Si tú quieres sufrir, si tú quieres penar, no la busques más, no le ruegues más. Búscale otra mujer que te haga olvidar. Las heridas que has dejado hoy han de sanar, eso te lo digo yo.